Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Ah, yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese largo que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya. Ahí viene. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, le damos comienzo a Peliculeando, donde estaremos hablando de lo más reciente de las películas que se vienen para este año y obviamente las que se estrenan este fin de semana. Por mientras, le damos inicio a la chequeada de la cartelera de cines presentado por distribuidora de películas. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. Bueno, señores, todavía gracias a distribuidora de películas se mantienen los Muppets para todo público. También se mantiene Sherlock Holmes 2, que le ha ido muy bien. Todavía hay salas, cantidades de salas sin ningún problema. Y los estrenos de este fin de semana serían Los Tres Mosqueteros, que es para todo público. También Venganza Despiadada, que es mayores de 15 años. Y también está Contagio, que es apta para todo público. Son las películas de estrenos que se presentan para este fin de semana. Bueno, aquí está la cartelera entonces, presentada por distribuidora de películas. Ya regresamos con más en Peliculeando. El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos, señores, en Peliculeando y le damos la bienvenida a Rodolfo, el Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Con el permiso y el perdón del distinguido, reportándonos un poquito tarde a trabajar, pero ya habíamos dado una razón. Sí, de peso, sí. ¿Verdad? Ya cuando no se puede, no Sisu. Se puede, no se puede. Yo ya no hallaba qué hacer. ¿Qué les invento? Voy a hablar de He-Man, ya que viene el 30 aniversario. Voy a hablar de la película vieja de He-Man. Dije yo, ¿qué es lo que me acordaba? Fíjate que hoy vamos a tener que vivir a base de fotos y cuerdos, como dijo Celina. Sí, gracias a la sopa. Gracias a la sopa y pipa. Porque hoy sí me voy a tomar unos minutitos para explicar bien cómo ya nos afectó. Sí. No es como que no nos iba a afectar, sino que sí, empieza a afectar y va a empezar a afectar a todo mundo. Porque yo sé, como yo he mencionado, yo sé que tiene que ver mucho con la piratería y todo eso, pero eso hubieran comenzado desde antes, no ahora, que ya no es, ya este tipo de internet es una parte para hacer trabajo, ya no solamente es para bajar música, ya. Por eso es que te digo que esa es la razón por la cual Peliculeando depende en sus noticias prácticamente a un 99% de lo que es internet. Sí, lástima. De los sitios que visitamos, de los, incluso las notas de producción que mandan los estudios son vía internet, o sea, no crean que es así nada, sí, más. No es que vos estás yendo cada ratito ir a traerles la información. Sí, ¿verdad? Realmente un pasaje a Hollywood sale un poquito caro solo para recoger chismes y sí, noticias. Como se hacía antes, ¿te acordás? Aquel programa ochentero de Canal 3, que iba a recoger reportajes de los artistas mexicanos, ah, y venían, sí, 5 meses después. Buenas tardes, Honduras. Exactamente. Era un clásico. ¿Quién no lo miró aunque te diera? Sí, claro. ¿Me entendés? Pero vos lo mirabas, pues. Eso era lo que quedaba. Bueno, si querés repasemos rapidito las películas de estreno de este fin de semana, que es Venganza Despiadada, está El Contagio y Los Tres Mosqueteros. ¿Con cuál querés empezar para que lo hagamos rapidito? Pues fíjate que la atracción en parte sería Los Tres Mosqueteros. Sí, ¿verdad? Porque si bien nosotros ya hablamos en el programa de fin de año sobre esta película, yo lo que les digo y los invito es para que vean los efectos en tercera dimensión, ya que en sí, en función de la historia ya es la que nosotros hemos visto, sí, y hemos estado acostumbrados. Es como Robin Hood, es la misma historia. Exactamente. Fíjate que incluso Ariel, cuando la vi en España, me dijo de que tal vez la película lo que hizo es no aburrirle, sino que le mantenía el ritmo de la acción. Okay. No sentías así como que bajón aquí. Es una película que puedes ir a disfrutar tranquilamente y, hey, y ya. Película de fin de semana. Fin de semana. Tranquila. Así como que vas, fuiste al cine, ay, qué pintes tú, y macanón. Ok, la misma historia, pero ¿este de quién es? ¿De Disney? No, ¿verdad? No, no es de la Disney. La anterior sí fue de Disney. La anterior fue de Disney, esta no. Ok, Contagio, Sisu. Contagio, esta, fíjate que sí tiene un buenos actores, si te fijas. Permitime, si aquí está la cartelera, solo para darte una miradita de los que aparecen ahí, es bastante interesante. Porque, mira, ¿vos te acordás que vimos aquella película también del virus de con Dustin Hoffman y Cuba, ajá, en los 90s? Ajá. Te viene aquí un poquito similar. Aquí tenés a Jude Law, a Matt Damon, a Gwyneth Paltrow, Kate Winslet. Tiene buen repertorio. O sea, tiene un buen repertorio. Vale la pena que la vayan a ver porque, ok, ¿cuál es lo atractivo de esta película? Es como, ok, ya en función de Contagio ya lo hemos visto todo, y después de Resident Evil, y más que ahora ya tenemos Resident Evil 5, que se pinta para una buena película, ya manejamos todo el tema muy bien. Aquí es para ver cómo ya pones en una situación similar actores de peso, como para que vos notes cómo es con un buen actor, cómo pueden manejar la situación. Típico, aquí está el médico, el policía, ¿me entendés? Todo el mundo, cómo se ve involucrado en una situación propiamente de un contagio por un virus. Ahí está. Y también tenemos Venganza Despiadada, que esta sí es apta para mayores de 15 años. Es que lo que pasa es que vos no vas por ver la película, vos vas por ver a la bellísima Zoe Saldana, que hoy por hoy esta chava es guapísima. Esta, para los que la quieren ver en azul, vean Avatar. Con las que la quieren ver en un poquito extraterrestre, véanla en Star Trek. Era como, ¿te acordás? Que era como... chica de todo, le hace. Esta chava ha estado de todo. En aquella una película que fue casi directamente para video, que se llamaba Losers, basado en un cómic viejísimo también, esta chava sale. Esta chava dominicana, guapísima, trigueña, de buen carácter. Yo, por ver la película, la recomiendo. Es la historia de una asesina. Sí, que va a vengar los padres, la muerte de sus padres. Exactamente. Le ponen Venganza Despiadada, pero el título en inglés es Colombiana. Ah. Así se llama, Colombiana. Colombina. Colombina. Altamente recomendada. Entonces, para que ustedes la vean, pero ya es un feeling más netamente de acción, nada que ver. Y con sangre, ¿eh? Me imagino que cuando dicen 15 años ya hay chorros de sangre por todos lados. Uh-huh. Y claro, el genio de la acción, Luc Besson, es quien la escribe esta película. Está bien, está bien. Bueno, aquí están las películas que se estrenan este fin de semana en las carteleras de nuestro país. Nosotros nos vamos rapidito con música porque ya regresamos con las noticias que nos con las noticias que nos ha dejado sopa. Poder tenerlas para todos ustedes. Ya regresamos. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por Cinemark. Ya sabe que seguimos innovando para servirles cada día mejor. Utiliza ahora nuestros kioscos electrónicos ubicados en el exterior del cine para que puedas comprar tus boletos y evitar esas filas fastidiosas de todos los días que vas al cine. Pues ahí ya no vas a tener ningún problema con los nuevos kioscos electrónicos ubicados en el exterior del cine. También información, Sisu, en la página de Cinemark. Sí, exactamente, ahí puedo encontrar la información. Fíjate que me gusta, es cierto, la gente me dice, pero va a haber cola ahí para hacer. Claro que va a haber cola, pero va a ser más rápido usted, ¿cómo? Sí. Lógico, puedo decir, tres pasos. Selecciona la sala, bueno, la película, el asiento, paga y se va. Sí. O sea, se va a hacer la cola de refresco, que ahí sí es otra cosa. Eso es lo que tienen que cambiar, hacer un kiosco de esos, pero para los refrescos. No, fíjate, Cristian, la idea era buena. ¿Te acordás cuando tenían en el carrito? Ajá. A mí me parecía, pues, era más rápido. Era más rápido, pues. Tal vez ahorita que ya vienen las películas fuertes puedan volver a sacar el carrito este, ¿verdad? Bueno, le damos la bienvenida a Manuel Trinidad, que hoy anda de soporte. Por si no encontramos nada de gracias a la sopa. Ay, palabras proféticas. Ojalá que sean palabras proféticas. Sí. Más vale que traigas algo, te inventes algo. No te preocupes, ahí venimos con un par de noticias. A ver, Sisu. Bueno, lo poco que nos dejó Sopipipa, y le agradezco en primer lugar a Alan Banegas, que nos estuvo ayudando esta semana con lo de las noticias, ¿verdad? es que, bueno, George Lucas dice que se separa del cine, que ya no va a hacer nada, porque él hizo ahorita una película, él apoyó, que se llama Red Tails, o no sé el título que le van a poner en español, pero es sobre los pilotos negros durante la Segunda Guerra Mundial. Es un proyecto bastante interesante, pero ha tenido muy poco apoyo de la parte de la gente de Hollywood. Pues la película sí tiene, aparece Cuba, aparece Terrence Howard, David Oyelowo. Ese es el Iron Man, ¿no? Sí, el primero. Sí, el que salió en G.I. Joe también. Correcto. Oyelowo. Y en fin, o sea, te está diciendo que es una película buena, pero él dice de que ya después de esto él ya posiblemente se retire y que esto ya sea cualquier situación que la gente hubiese pretendido de Star Wars más adelante. Sí, porque habían supuestamente habían todavía más otras películas que se podían sacar. Yo leí la noticia que decía que la gente le estaba preguntando a George Lucas que por qué no sigue con la siguiente trilogía, y él dijo, ¿para qué voy a seguir si todo lo que yo hago me lo vienen a restregar en la cara? Y es que después de la... del documental que hay, que está circulando por los videos de People vs. George Lucas, ahí te das cuenta cómo la gente habla tanto a favor, tanto en contra, ¿verdad? Y lo que pasa es que hay extremistas que todavía les duele un poco el hecho de que condenan todo lo que hizo, incluso para atrás. O sea, una cosa es que vos digas, bueno, George Lucas, a partir de este momento lo que hizo no me gusta, sí. Pero no, lo vuelven hacia atrás como que si realmente lo que hizo anteriormente estuvo malo. Lo que la gente decía que primero era bueno, después dicen que es malo. Entonces, esa doble moral, me imagino que al hombre, o sea, de que no, se la estén restregando. Y a pesar de que él ya tiene el dinero y no tiene nada que probarle a nadie, sí, ¿verdad? Ya a este punto él ya... Sí, de hecho, los hijos están tomando un poquito de control en Clone Wars. Ellos están saliendo en la serie animada, ellos están escribiendo y dirigiendo. Entonces están en la parte de producción. Entonces me imagino que lo va a dejar que hagan lo que quieran, de todas maneras. Pero en esta película, si no me equivoco, George Lucas regresa a lo que todo el mundo lo elogia por ser bueno, ¿no? Que es contar la historia. Contar la historia, exactamente. Uh-huh. O sea, que eso es sí y todo. Bueno, pero es que en algún momento él tuvo que haber entendido eso, pues, que yo hago la historia y alguien me la produce. No. No, eso es lo que no entendió, ¿verdad? Entonces él se empecinó en dirigir buenas películas, buenas ideas, pero no las logró. En el caso de estas tres de Star Wars, que ya en 4 semanas ya tendríamos el estreno del episodio 1, el siguiente año el episodio 2, y así consecutivamente hasta llegar al episodio 6, y ya las vimos en tercera dimensión, que era lo que queríamos. Realmente la gente espera ver las últimas tres, que en teoría son las primeras tres. Pregunta de trivia: ¿existió Star Wars en 3D, pero con los anteojitos rojo y azul? No. Ok. No existió. O sea, si algún momento dijeron, no, eso no fue que verdad. Se pudo haber dado en aquel tiempo cuando por las letras y todo eso, ¿te acuerdas? Sí, pero como recordá que era un engaño al ojo. Sí. Bueno, siempre lo es, pues. Pero era como solo los dos. O sea, sí. Dijo yo, chucar, no, salí con esto. Con esta onda, que como es que me van a seguir criticando esto, sí, ya con eso, sí, imagínate, con este al estilo de Cameron, que dice, no, o sea, no existe la tecnología, no voy a enseñar lo que no he inventado para enseñarlo. Sí. ¿Qué asunto, ¿eh? Sí. ¿Qué onda, verdad? Entonces, bien, por ese lado, por otro lado, pues J.J. Abrams ya se anunció de que este día martes recién pasado ya inició la producción de Star Trek la 2, y se estrenaría entonces para mayo del 2013, por ende. Entonces ya va bastante adelante con eso, ya mostró al fin quién iba a hacer. ¿Pero vos crees que se han tardado en esa película? Bastante. Porque si les fue muy bien cuando con la película anterior, a mí me parece que se han tardado mucho. Yo creo que lo amarraron mucho a Misión Imposible. Para mí, creo que lo amarraron a la producción. Y además sacó un par de... ¿Verdad que tiene un par de series ahí, medio experimentales en Correcto. La televisión? Entonces, lo que pasa es que la serie de televisión es pisto de él. Aquí él es un empleado, ¿me entiendes? Entonces, a veces tienes que jugar. Sí, pero no tenía las mismas personas de la película que en la serie. Sí, no. Pero los personajes están relacionados. Se llevó a Jesús, ¿te acordás? En esta nueva serie de ¿cómo es que se llama? Como Ojo Público, no me acuerdo, ¿no? La cosa es que es de un sistema de seguridad de Estados Unidos que hay un montón de cámaras. Entonces hay un agente que anda ayudando a la gente y fregando a otra. Y de ahí J.J. Abrams, y Jim Caviezel es el actor. Y qué casualidad que ya ahorita que ya tienes esta noticia, ayer casualmente Netflix Latinoamérica ya tiró el mensajito. Miren, acabamos de poner Star Trek Nueva Generación para que empiecen a ponerse. Sí, ahí están criticando también. Eso no lo va a quitar, ¿verdad? La sopa. No, eso bueno, es hasta bueno, bueno, tiene su licencia. Bueno. Es que esperemos. Bueno, bueno. Como dice nuestro amigo, nunca se sabe. Así nunca es. Se sabe. Y por cierto, la colombiana, Zoe Saldana, ya sabemos que aparece en esta película y ya está también ella en la secuela confirmada. ¿Verdad? Está bien, está bien. Como sabemos también, además, se ha hablado mucho de Avatar y estaban diciendo de que por qué no era posible de que James Cameron se pusiera las pilas con un adelanto, que también estaban criticando que estaba tardando mucho y que si se iba a tardar mucho lo iban a hacer muy comercial. O sea, que James Cameron ya van por el mismo asunto de George Lucas de criticarle todo lo que hagan. Correcto. Ya van a decir que Aliens no sirve. No. Dime, Sisu, pero vos crees que vaya a ponerle que empiece esta ley sopa ya así de verdad, ya bloqueen todo, ya no vamos a ver los trailers, ya no vamos a ver todo no. Ese tipo de cosas. Quiere decir que volveríamos nosotros a los 80, donde estaríamos esperando nada más cuando los trailers salían en la pantalla de los cines. Ok, bueno, me voy a tomar unos minutitos para explicar. No, si querés cómo... en el otro bloque, no te preocupes, para que terminemos lo del cine y lo hables más tranquilo. Ah, ok, perfecto, porque sí hay un montón de repercusiones totalmente directas, ¿verdad? Les recomiendo que aquí en el Facebook de Peliculeando, si todavía Sopa y Pipa nos deja, eso va a ser sí. Ahora el dicho, ¿verdad? Sí. Pueden ver ustedes lo que escribió Alan acerca de qué interesante han sido las colaboraciones de, en este caso, John Williams con Steven Spielberg. Dos genios. Exactamente. Uno en la parte musical y otro pues en la parte de películas. Te habla de encuentros cercanos con un tercer tipo, medio del tercer tipo, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park, El Soldado Ryan, La Guerra de los Mundos, Tintín y Caballo de Guerra. O sea, qué peliculazo, Tintín. Imagínate que ganó sí. Los Globos de Oro, increíble, esa no la vi venir. No la vi venir. Y tranquilo se levanta Spielberg bailando, seguro, pues, sabía. Sí, hombre, que ya sabía. Él sabía, pues, en lo que andaba. Yo la fui a ver ayer, oíme, película y medio. Yo pensé que le iban a premiar Caballo de Guerra, que para los que no lo saben, está basado en hechos de la Primera Guerra Mundial. Nosotros tanto lo de Vietnam y lo de la Segunda Guerra Mundial lo tenemos hasta la coronilla. Correcto. ¿Verdad? Y si no recordemos, todavía en los 90, Chuck Norris se empecinó en películas donde él era veterano de la Guerra de Vietnam. Sí, ya me acordaste, hay un rumor ahí de una noticia de Chuck Norris también. Adelante, ¿no? De Expendables. Sí. Ya está haciendo desgracia, po. Sí, no, contémosla de un solo. El tipo quiere que la película ya vaya prohibida para menores, po. No, hombre, porque le levanten. No, pues porque sí. Que es PG-13, o sea que. Pero sí. Era R, ¿no? Es que lo que pasa es que él dice que quiere que la película sea realmente violenta. O esa fue la noticia que yo leí. Yo la entendí al revés, que de R la quería bajar a PG-13. Bueno, si Van Damme va a bailar, pues. No, como dijo que no quería usar bombas con... excesivas. No, pero es que lo que pasa es que. Pero él. No se pierda, hombre. O sea, la película está hecha para una generación diferente. 18 para arriba. Más bien que corría el riesgo de que la película no. Más bien levantar. Mira, así van a estar en ese estira y encoge. Dime. Ajá. Al final, la película lo que va a generar es como. La controversia. La controversia. Vamos a ir a ver. Sí. Y los hipotes van a querer ir a verla. ¿Cuál es el asunto? Estás prohibiendo a los hipotes no ir, imagínate. Mira, decime, ahí en los 80 cuando nos decían que eran menores de 15 años, era que nos revolvía más, ¿verdad? Sí. Para ir a verla. Te pintabas el bigote con marcador. Yo pasaba en medio de mis primas cuando íbamos al grupo. O sea, iba mi prima y yo en medio, así, haciéndome el de peso. Gente más pícara esta. Sí. Hay que aprender, pues. Y ahí en plaza era. Sí. Y todavía con apellido. Está bien. Rapidito, tomamos con música, señores. Ya regresamos. Vamos a extender un poquito más peliculeando por Sisu, que tuvo unos problemas hoy. Vamos a hablar de sopa. Sí, vamos a hablar sobre esa sopa porque Sisu está bien empapado de eso. Ya regresamos. Estás en Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por Cinemar. Ahora en Cinemar seguimos innovando para servirles cada día mejor. Utilicen nuestros kioscos electrónicos ubicados en el exterior del cine para comprar tus boletos y evitar esas largas y fastidiosas filas en taquilla. Si querés información, también puedes entrar a la página de Cinemark. Bueno, y continuando, ya finalizando con la última noticia, tenemos nada más ni nada menos que a Johnny Depp listo para su siguiente película. Como vampiro. Con estreno nada más ni nada menos que el 11 de mayo. y esta vez de vampiro. Si se acuerdan, en los 60 se había creado la serie Dark Shadows o Sombras Oscuras, que mostraba a un vampiro moderno, digamos, que se llamaba Barnabas Collins. Entonces ahora él le va a hacer de este personaje, el cual se supone que él es condenado a vivir eternamente como un vampiro por una bruja. Luego él, dos siglos después, vos sabes que para los vampiros un siglo es como decir un año, ¿verdad? Él logra salir y logra escapar, busca a su familia, pero se da cuenta de que va a caer a un mundo totalmente nuevo y diferente. Entonces, ¿quién lo acompaña? Nada más ni nada menos que su eterna compañera de cine, que sería, fíjate que es Helena Bonham Carter, con quien han hecho pareja en incontables películas, ¿no? Y Michelle Pfeiffer va a salir ahí. ¿De Tim Burton? Fíjate que quise ver los créditos y seguramente hasta por el tipo de maquillaje es de Tim Burton. No lo puedo confirmar, pero... Se ve. Siente. El Burton está presente. Sí, se siente que Tim Burton está presente. Mira, Tim Burton es otro que aquí en Honduras lo recibiría. Aquí lo conocen. Sí. Aquí lo ven en la calle y le dicen, Tim Burton, ¿qué onda, vos? Sí. ¿Querés una baleadita? Sí. Porque todas las películas de él le han gustado aquí a la gente. Sí. Todas. ¿Verdad? Es alguien bien, bien, bien conocido. Le ha ido muy bien a Tim Burton. Le ha ido muy bien. Claro, no ha hecho películas de hoy. En lo particular, nosotros creo que lo recibiríamos con 21 cañonazos, en el particular por Batman, ¿verdad? Sí. Claro que eso sería para nosotros como de lo máximo, pues. Bueno, Sisu, también nos querías comentar algo antes de terminar, algo sobre el escándalo esto que se está manejando con esto de la sopa. Hay un montón de teorías que han salido alrededor. En primer lugar, se supone que el FBI, que esto no tenía que ver con lo que al haber intervenido Megablu, sí, no tenía sí, nada que ver. Pero sabemos que es para darle fuerza. Ahora bien, ¿qué sucede? Y esto, debido a que yo lo manejo en mi clase de comercio electrónico, Rodolfo Velázquez, no Sisu. Sí, correcto. Aclaro. Te quitas el sombrero de Sisu ahorita. Sí, exactamente. Okay. Lo manejamos en la clase en lo siguiente. ¿Cuáles son las repercusiones fuera de la piratería, fuera de esto, de que va a aislar a Estados Unidos? Van a haber dos internet. El internet para Estados Unidos, el internet para el resto del mundo. Tipo como lo que está pasando en China. Algo así. También expliqué eso. Que Google, de las oficinas de China, que tuvo que poner ahí más que forzado, era porque ellos tienen que bloquear, no desde ahora, no tiene que ver con esta ley, tiene que ver con políticas del gobierno chino, tienen que bloquear un montón de páginas, o sea que vos, si estás en China, a través del IP, ¡pum!, lo puedan poner una información que no salga lo que el gobierno no quiere que sepa. Ahora bien, esto, por otro lado, va a promover la piratería, porque los programas como Tor se va a utilizar, aquellos que te esconden el IP y te lo cambian. Entonces muchos gringos van a tener que utilizar eso para entrar a través, como que si estuviesen entrando fuera de Estados Unidos a otras páginas. O sea que al final te va a promover una piratería incluso más complicada. Porque antes este no era prácticamente una piratería, porque vos tomabas las cosas de alguien que te las daba en ciertas páginas, pues, en descargas o en ese caso. Pero no era que vos te metías así a escondidas en una página para poderla... En el caso de Mega Upload, ¿qué es? Para que la gente lo sepa. Vos, es un servicio de descarga de archivos. Uh-huh. ¿Qué descargas ahí? Lo que sea. Sí. Lo que pasa es que la gente guarda música, guarda películas, etcétera, etcétera. De todo. Pero Mega Upload, ellos tienen que estar verificando todos esos archivos. Si, por ejemplo, vos guardas ahí el archivo último álbum de Metallica, obviamente, te lo van a borrar, te lo van a quitar. Pero si vos le pones un código, como letras y números, ajá, ellos no lo van a ver. ¿Me explico? Sí. Pero ahora bien, déjame concluir. El asunto es que ¿por qué Mega Upload nos afecta? Yo compré la cuenta premium de Mega Upload porque yo subo material de mi clase ahí. Correcto. O sea que ellos, o sea, tras que yo di esa noticia, al día siguiente, o sea, ayer, mis alumnos no pudieron bajar la información que necesitaban para hacer sus tareas. Mm. Y yo pago a Mega Upload para que ellos puedan descargar sin problema los recursos de tarea. ¿Por qué? Porque si se los manda por correo es muy grande. Si los pones en otros servidores por los cuales no estás pagando, la descarga es ineficiente, etcétera, etcétera. Entonces, eso sirve a mucha gente y no tiene que ver muchas veces con piratería. Pero ojo, en la noche ya Mega Upload estaba arriba con otra dirección, con un host en el Reino Unido. ¿BZ? ¿Ah? ¿Punto BZ? Pues fíjate que yo solo recibí la dirección IP, no recibí cómo lo tenían. Entonces la dirección IP de Mega Upload se está pasando bastante, pero vos podés ver el signo de la Gran Bretaña, la bandera de la Gran Bretaña, en el, y están diciendo pues de que esto no va a ser así. Entonces un montón de empresas que están en Estados Unidos, más bien al resto del mundo les va a beneficiar porque van a poner sus servidores en Latinoamérica, en Europa, se van a mover de Estados Unidos. Se van a mover de Estados Unidos y van a crear un aislamiento comercial entre el resto del mundo y Estados Unidos, afectando a quién, a todos, porque quiera sea o no, nosotros dependemos mucho de los movimientos comerciales que suceden en internet en Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros vamos a confiar más en PayPal para hacer nuestros pagos, sí, porque vos sabes que no te van a fregar. Sí. Pero PayPal está, su sede es en Estados Unidos. Sí. ¿Me explico por dónde va la cosa? Y PayPal ya dijo que ellos el 23 de este mes, junto con Facebook y Twitter y Google. Y Google. eBay, por ahí tengo la nota, un montón de sitios, pero claves para la economía estadounidense. Que se manejan diariamente. Correcto. Que manejas para hacer tu trabajo, sí, diariamente. Es que lo que pasa es que a veces no ven. Yo entiendo que el espíritu de la ley es buena, porque es antipiratería. Ok, démosle el beneficio de la duda. Es más, nosotros, si alguien dice que está a favor de la ley pipa y sopa, simplemente déjelo expresarse, porque es el espíritu más bien de decir, ok, usted tiene, así como tenemos derecho de nosotros bajar lo que agarramos de internet, la gente tiene derecho a decir sus cosas a través de internet. O sea que más bien nosotros, el dejar que la gente que está a favor se exprese, nosotros ellos nos estarían dando la razón. Correcto. A nosotros. Más bien, no ataque a la gente. O sea, ¿por qué? Porque aquí todos queremos ganar. Como dice Facebook y Google, nosotros estamos a favor de la antipiratería, pero no estamos a favor de que nos quiten la libertad de expresión. Exactamente. ¿Y por qué es tanto revuelo mundial? Porque recordá que lo que más le está tocando al norteamericano ahorita es la primera enmienda, que es el derecho a mentarle la madre a cualquiera. Es algo que el gringo lo defiende a capa y espada. Entonces, eso es lo que también ellos sienten que se les está coartando, porque ahora te van a censurar. O sea, aquí, por ejemplo, aquí aparece una noticia de Peliculeando. Hay un montón de cosas que yo voy a tener que ponerles como asterisco, rayitas, asterisco, cosas negras para que no se lea, porque va a ser prohibido que yo mencione algo. Por ejemplo. Eso está como el superportero, ya, ¿o? Más o menos, por ahí va. Exactamente, vas. Eso es. ¡Córtele, mi chavo! Eso es a lo que vamos. Es, por ejemplo, vaya. Ahorita tenemos que hablar de los Avengers y todas las noticias nos van a entrar por internet. Sí. Es como que diga Fox o Universal. Bueno, todo lo que son de los del universo Marvel, todo lo que tenga que ver con nuestros personajes, no lo pueden mencionar en Honduras. En el resto del mundo sí, en Honduras no. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque las leyes antipiratería me lo permiten hacer. Imagínate que nos pueden segregar. Entonces yo tendría que dar las noticias tachando un montón de cosas. Oh, hablando de aquella compañía que sacó películas de este género con un director que era famoso por tal cosa. Entonces, que en vivo no vas a poder hablar como es. Y todo porque, bueno, la compañía zorra. Exactamente. Correcto. Está tratando de hacer la nueva entrega del barco que se hundió. Del barco que se hundió, exactamente. Que viene en 3D. Te dice. De los mismos productores de la gente que está alterada genéticamente. Sí, imagínate. Y que tienen una historieta desde los años X. Sí, o sea, eso lo estás mencionando porque ellos van a poder decidir quién puede y quién no puede mencionar ciertas cosas. Fíjate que yo creo que ahorita que viene la Megacon, ojo, Megacon Estados Unidos, aclaro. Sí. Megacon Estados Unidos viene el otro mes. Se va a presentar Stan Lee. Fíjate que una de las cosas por las cuales a mí me gustaría ir es para preguntarle a Stan Lee qué opina él de la sopa y de la pipa. Así de fácil. Es una de las cosas que a mí me encantaría preguntarle, porque él ha presenciado la historia de los cómics y todo desde el momento en que eran físicos y ahora el momento que es digital, etcétera, etcétera. Me gustaría saber qué opina él, porque sabemos que los cómics son de las cosas más pirateadas que hay. Sí. Pero sabemos que la popularidad de los mismos se debe a la piratería en sí. Correcto. Ojo, la mayoría de estos lugares no son piratas, sino que indirectamente promueven la piratería, que eso es lo que se quiere vencer. Pero cuando vos regulás las cosas, el asunto es que depende mucho del regulador, del criterio del regulador. ¿Y quién te dice que al man que van a poner a regularse es un man sabio? Nadie lo es. Entonces pueden poner a cualquier brother que sea como más que cuadrado y va a decir de que no procede nada. Entonces, fíjate que a mí no me extraña que eventualmente hasta las organizaciones religiosas se pongan en contra de esto. porque les afecta, porque han encontrado en internet y en todo esto la manera de poder llegar a las masas, que es su objetivo. Ejemplo es Radio Vaticano, que se transmite en a saber cuántos idiomas, es una empresa aparte y sus transmisiones son vía internet. Correcto. Solo por ponerte un pequeño ejemplo. Y que van a ser censuradas también, ¿por qué? Porque el man dijo que sí. Porque de repente el que regula esto, ese es el problema. Le van a dar, es como, está Dios y está el brother que regula lo de Sopepi. Correcto. Para que lo entendas mejor. O sea, su poder va a ser demasiado. Va a estar arriba de Batman. Va a estar arriba de empresas millonarias que se han dedicado desde su nacimiento a realmente hacer un internet un sitio de trabajo. ¿Te imaginas cuánta gente se están poniendo en contra? Y que son cantidades. Vos mirás en las noticias a cada rato la cantidad de personas que manejan su trabajo, como hemos mencionado desde el principio, por medio de del internet, por medio de una computadora. Y al momento de no tener esa facilidad tuya de trabajo, oíme, eso me late que vas a estar como la edad de piedra. Bastante. Y esa es la razón por la cual afecta programas como Peliculeando. Me imagino que en su momento la consola también se va a tener que expresar, más que todo porque tiene que ver con videojuegos. Las comunidades son por internet, porque nosotros no vamos a tener acceso a noticias. Y me imagino que igual los foros, chats y todo se van a empezar a cortar. Vas a tener que esperar a que vengan las revistas de otros países. Sí, para como leer, antes, ¿verdad? Eso se hacía antes. Como antes, dar noticias viejas. Y lastimosamente ya no hay aquí empresas como antes. En el caso de la música, son pocas las disqueras que están, que te daban información, que ellos sí te la mandan porque se las mandan la propia disquera. O en el cine son pocos que tienen que estarte actualizando diariamente lo que se está manejando en el cine. Que eso se hacía antes. Antes vos ibas o llamabas, no, me gustaría información para lo que vamos a hablar el fin de semana. Porque ahora ya no lo vas a poder bajar, no lo vas a poder descargar. Ajá, ¿y quién te asegura que las mismas, en este caso, las distribuidoras de películas tengan la información al día? No, y no la tienen, es mentiras, no la tienen. No, o sea, así, ahí podemos nosotros decir que nosotros, en particular Peliculeando, está más adelante de las noticias que las mismas distribuidoras locales de cine. Igual, no solo nosotros, yo creo que en el mundo, porque sí, ahora con el internet, el mismo medio del internet te da esa facilidad de que vos sepas. Por eso es el problema que ahora somos muy exigentes en las películas, porque ya tenemos el adelantado lo que viene y ya empezamos a criticar sin ver la película. Ajá, y ahora bien, causa y efecto de todo esto, y directo, o sea, nosotros somos un programa de actualidad, o sea, nosotros tenemos que hablar máximo lo que sucedió hace 2 semanas. De vez en cuando, gracias que Alan o que gracias Ariel, escriben reportajes sobre películas viejas, si no, con el respeto, o sea, va a ser Peliculeando clásicos, edición collection, pues, o sea, vamos a tener que pedir el nombre si nos dejan, ¿verdad? Sí, también. Para utilizarlo, porque vamos a tener que hablar más de cosas viejas que de cosas nuevas. Y porque nosotros las miramos y nos acordamos. No, porque vas a buscar la información ahí en Wikipedia. Vas a empezar a hablar de las canciones de Chopin, de Mozart, que ya son de libre público. Por eso. Pero ni tanto, porque ya, eso es porque la tengas vos, pero si ya no la vas a poder buscar tampoco en internet. Y ojo, también tome en cuenta eso. Igual los que les gusta piratear películas, ¿verdad? Que dicen, realmente esto a mí... Bueno, el pirata le va a tener que subir a sus costos de producción. Sí, porque ahora tiene que trabajar más para conseguirla. Sí. Va a tener que trabajar. Va a tener que trabajar. Va a tener que muy trabajar. Bien, antes se lo daban. Antes robaba. Pues sí, eso es, ¿no? Eso es. Entonces ahora lo va a tener que hacer más. O sea, esto, aunque usted le valga pipa, esto le afecta. Sí, sí. Esta sopa le afecta. Sí, fíjate que y topamos este tema porque queremos dejar bien a nuestra gente que nos está escuchando, bien que informada. Bien informada, que ay, es que ya van a hablar de eso. No, es que esto le va a servir a usted porque en su trabajo usted ahora usa internet. En su trabajo le van a pedir información, a sus hijos le van a pedir información, las tareas. O sea, todo esto tiene que ver con nosotros. Esto no solo es, ay, está papá internet que está saliendo. No, sí nos va a afectar a todos en general. Sí, y ojo, la última noticia que recibí anoche a través de correo, y yo creo que ustedes la tienen que explorar más que todo, es que no, que Sony se va a sumar con el PlayStation Network, va a hacer un bloqueo también. Ya. ¡No! No. Ellos dijeron, César, ahorita estoy escuchando el grito de César hasta allá. Dijeron que se iban a sumar, y obviamente, si eso lo hacen, quiere decir que hasta el Netflix lo van a fregar. Porque el Netflix, en mi caso, yo lo veo a través del PlayStation Network, ¿no? Entonces, es decir que... Y miren, y estoy pagando por ese servicio. Puedo vivir sin teléfono. puedo vivir sin correo, pero ya sin Netflix y sin la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, ya no puedo. Puedo. Yo por eso voy a apoyar a Caldo. Ya salió la del otro movimiento. Caldo. Caldo, chingados americanos, legalicen descargas online. Bueno, hay que apoyar ahí, viene un cipotillo ahí apoyando. Gracias, Manuel, gracias, Jesús. Claro. Bueno, muchas gracias a todos, les deseamos feliz fin de semana. Nos despedimos con la cartelera que son Contagio. Sí. Colombina, o en tal caso se llama aquí... Venganza despiadada. Y también con Los Tres Mosqueteros. Con D'Artagnan y Los Tres Mosqueteros. Sí, no se los pierdan en cinema. Que era bien dulce. No digas eso. Caminando. No, mira, que me la quiten, pues. Ya verá cómo me la quitan. ¿Ah? Ya no me la pueden quitar. Pues fíjate que... Sí, pues. Recorda... Es que te voy a decir una cosa, sí, para terminar, va. O sea, si imagínate que aprueban las leyes. Ya no, brother, que es lo que te no es la policía la que te va a ir a buscar. No, va a venir es el la FBI. Casa. Sí, algo más feo. Sí, ya. Algo... Solo acuérdense en las películas, ¿va? Sí. Agarras el disco duro y lo metes en el tanque de servicio, papá. Solo eso te salva, ¿verdad? No, chica, ¿cómo estamos? O si no, vamos a tener, si ustedes se acuerdan de aquella película The Core, o donde el centro de la Tierra se estaba fraccionando. Correcto. Lo que tenía que tener el tipo era un magneto, un electromagneto, que inmediatamente que entra el FBI a tu casa, tenés que ponerle ese magneto. Es un imán, tenés que ponérselo al disco duro. Así vamos a llegar aquí a Honduras. Imagínate. ¿Verdad? Y más sobre que esta semana se estuvieron tratando temas que tienen que ver con la seguridad. Y según dicen, nuestro presidente tuvo que viajar a Estados Unidos. Intempestivamente. Por medidas de seguridad. No les extrañe que el mundo se está moviendo alrededor de esas cosas actualmente. Sí. A mí se me hace que son campanas de guerra las que suenan y los mayas ya vienen. ¿Te imaginas? Sí. Cuando tus nietecitos te pregunten, abuelito, ¿cómo empezó la Tercera Guerra Mundial? Ay, mi hijito, mira, un día cerraron Mega Offload. Vino con el cierre de Mega Offload. Gracias, Jesús. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó. Rock and Pop Interactivo.